De lleno en el segundo bloque de Radio Pánico, ahora tenemos el agrado de tener un invitado en el show de Pánico. Un invitado que nos recuerda al Valparaíso querido, al puerto, a los perros callejeros, al vino en la plaza, al señor Chinoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Gracias por venir al show de Radio Pánico. En esta tercera emisión estamos con Chinoy y él viene directamente desde la quinta región para tocar con nosotros acá en Radio Pánico. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, van a escuchar un tema nuevo, dos temas nuevos, que se llama Clara y Aire en las manos.